sepa bailar. Sigo bailando, sigo buscando la que me dé felicidad. Saco a bailar la rubia y no quiere bailar. Me dice enojada, deja de molestar. Y saco la morena, no me sigue el compás. Cada paso la piso y no me aguanta más. Sigo bailando, sigo buscando la que conmigo sepa bailar. Sigo bailando, sigo buscando la que me dé felicidad. Saco la pelirroja y no quiere apretar. Y yo me aburro tanto que tengo que largar. Y así sigo buscando una chica para bailar. Por más que yo la busque, no la puedo encontrar. Buscando la que me dé felicidad. Saco a bailar la rubia y no quiere bailar. Me dice enojada, deja de molestar. Y así sigo buscando una chica para bailar. Y por más que la busque, no la puedo encontrar.